En primer lugar, ¿con qué se encuentra la gente cuando va a la obra? ¿Con qué se va a encontrar si va a verte? Bueno, primero se va a encontrar conmigo y se va a asustar un poco un ratito y después va a empezar a entrañar. Y lo que produce la obra, En busca de Pino Baucher, en el Teatro del Pasillo, es encontrarse consigo mismo. Una cosa muy antigua, más vieja que la humedad, pero es bien presente. O sea, primero va a encontrar un tipo que tiene problemas, y está buscando ver cómo las soluciones, y después se va a encontrar a sí mismo, que se va a ver reflejado que es, cualquiera es un tipo que tiene problemas. Uh-huh. Y lo que hace la obra es unir el escenario y la platea. O sea, que la energía circule en un mismo lugar. No es el escenario arriba y la platea abajo, sino que la gente sienta que puede transformar algo, que hay una ilusión y hay una posibilidad de construir un hombre nuevo, que está dentro de uno, no está en otro lugar, no está afuera, no está en ningún gurú, ninguna historia. O sea, el personaje de Juan Carlos busca a Pino Baucher como si fuera algún, no voy a decir ningún nombre para que no se ofenda a nadie, pero alguno de esos zarazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazaz vivir bien y estar con los otros. Y bueno, y en esta época que la patria es el otro, más que nunca. O sea, uno va a ver que el otro es uno, y uno es el otro. Me contabas que estás hace mucho tiempo ya, sí. ¿En el mismo teatro? Sí, en el Teatro del Pasillo, acá en Colombres 35, a la vuelta de Rivadavia y Medrano, donde están las Violetas, un lugar emblemático de Almagro. Cumplí 52 funciones, no lo puedo creer, solo en el escenario, remándola, teatro independiente, sin casi ningún tipo de apoyo, salvo el tuyo, ahora que me encontré. Bueno, Mariano Moyano, que está en la Sintonía Fina, que sortean todos los sábados una entrada, y algunas que otras radios, y punto. Pero feliz, gracias por haberte parado. Quedan funciones, sábado 16, 23 y 30. La 30 es la última función. Y después voy a salir a hacer mini giras donde me llamen, donde cuando haya yo voy. Y si hay otro teatro, iré a otro teatro también, porque es una obra que recién en realidad empezó a crecer, a tomar cuerpo, y la gente completa la obra. La gente la completa poniendo el cuerpo. Es la desvirtualización en esta época maravillosa de la virtualidad, pero también hay que poner el cuerpo. Y la transformación es poniendo el cuerpo, si no, no hay transformación. Quiero invitarlos a todos los amigos y amigas de Radio Nacional, la radio pública, la radio nuestra, a que se acerquen sábados de agosto a las 21 horas en Colombres 35, Teatro del Pasillo. La entrada es más que precio cuidado, es 60 pesos para cualquier persona y para el que vive en Almagro, 40 mangos, o estudiantes y jubilados. Gracias.